tardes, buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Rompe el Cerco del día martes. Me encuentro con mi compañerita Ale Coman. Hola, Ale. ¿Hace cuánto tiempo, Maru? ¿Cuánto tiempo? Muy buenas tardes. ¿Todo bien, Ale? Hace mucho tiempo que no coincidimos. ¿Sí? ¿Vos decís tanto? Ay, se me hace que sí. Ah, sí, porque el martes pasado yo no pude. Cambiaste. Y vos hiciste con Teo, ¿no? Uh-huh. Es verdad, hace un montón que no estábamos. Sí, le mando un saludo a Teo, que ahí que estuvo tirando el cogote. A ver qué digo yo. A ver qué decimos de él al aire. Y un saludo para Jota también. Y un saludo a Jota, que está en la operación técnica. Ale, si nos quieren contactar a la FM Riachuelo, a lo... Acá no lo vas a poder leer. Sí, lo pueden hacer por todas nuestras redes sociales como FM Riachuelo. Ahí nos van a encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter. También tenemos la página, que es www.fmrachuelo.com.ar, que aparte de contactarnos por ahí, ver todo nuestro trabajo, también pueden escucharnos en vivo desde cualquier parte del mundo. Claro, por internet. Por internet. Y también Lo pueden hacer por internet en Radio Cut. En Radio Cut. Perfecto. Exactamente. Y si está en La Boca y alrededores, como le gusta decir a nuestra compañerita Sandra, Nos puede escuchar en el dial 100.9. Exactamente. Muy bien. Si quieren venir, también pueden venir. Y si quieren venir a tomar unos mates, a encontrarse con los compañeros que hacen todos los días la FM Riachuelo, unos tereres. Cuando hace calor. Pueden hacerlo. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Hoy vamos a estar pasando la misa que fue celebrada ayer pidiendo por la salud de nuestro querido Papa Francisco. Así que ahí vamos a pasar algunos testimonios y parte de lo que fue la misa. Estuvo la FM Riachuelo, los compañeros y compañeras del Movimiento Popular Los Pibes. Estuvimos ahí compartiendo y siendo parte de ese momento. Sí, hicimos ahí medio un trabajito de cobertura en unidad, también con Gustavo, el compañero de Haciendo Lío. Que nada, la verdad que siempre a nosotros las coberturas en unidad nos llenan el alma y nos ayudan a trabajar las producciones con otra mirada un poco más amplia, ¿no? Bien, y para el otro bloque vamos a estar pasando una entrevista que le hicieron al secretario de Derechos Humanos de la UTEP, Lito Borelo, hace unas semanas, en Radio de la Azotea 88.7 de Mar del Plata, en el programa El Pueblo se hace escuchar. Uh-huh. Así que arrancamos el programa, si te parece. Dale. Continuamos con Romper el Cerco. Thank you. Bueno, volvemos en otro bloque de Rompe el Cerco. Como les contábamos al principio del programa, vamos a estar hablando un poquito de la misa que se realizó ayer en la Plaza Constitución. Esa misa que se hizo en oración por la salud del Papa Francisco, donde estuvieron presentes distintas organizaciones, estuvo presente el arzobispo Jorge García Cuerva, también estuvo presente Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata, también estuvo presente el padre Alejandro, que lo vamos a estar escuchando en un ratito, que es de acá, de nuestra iglesia San Juan Evangelista. Exactamente. Y bueno, como también les decíamos, estuvimos haciendo ahí una cobertura en unidad con Gustavo de Haciendo Lío y Sofi del FM Riachuelo. Hablando un poco con la gente de cómo se sentía, porque era importante estar en ese lugar, ese lugar que en la oración, en el discurso que dio Jorge García Cuerva, se destacó porque era tan importante hacerla allí, ¿no? Porque fue un espacio muy importante donde la labor del Papa Francisco, en ese momento Cardenal Bergoglio, fue muy fuerte, ¿no? Porque fue en esos lugares donde Bergoglio pudo encontrarse con los últimos de la fila, con esos descartados, y un poquito habla de eso. Así que, si les parece, vamos a escuchar un poco las palabras de Jorge García Cuerva. Es que desde el comienzo de su pontificado nos insistió y nos enseñó que seamos una iglesia hospital de campaña, una iglesia que reciba a los heridos de la vida, una iglesia en la que se abrace con la ternura tanto dolor, sabiendo que muchos hermanos no viven como quieren, sino como pueden. Y entonces, que nuestra iglesia, con un rostro maternal, abrace a los heridos de la vida, abrace a tantos excluidos, abrace a todos. También el Papa Francisco nos insistió en estos años a ser callejeros de la fe, testigos de Jesús resucitado en la vida cotidiana. Por eso nos dijo tantas veces: prefiero una iglesia accidentada por estar en la calle que una iglesia enferma, encerrada en sí misma, que se mira el ombligo en la sacristía. Bueno, ahí escuchábamos un poquito algunas frases que decía el arzobispo Jorge García Cuerva en la misa de ayer. Lo cierto es que está bueno porque repasa, viste, y hace como una crítica a esta cosa de la iglesia reservada, que se creía que era solo, bueno, de puertas para adentro, donde uno oraba o profesaba la fe, y cómo viene cuando Francisco interrumpe y empieza su trabajo como papa, cómo viene a romper con todo eso, ¿no? Con esto que nosotros le decimos la iglesia en salida. Y se ocupa de lo que son los últimos de la fila, también solemos decir. Bueno. Sí, siempre hace hincapié en cada palabra, en cada carta. Él siempre hace hincapié exactamente como lo decís, como lo dice también ahí en la entrevista. En la misa. ¿Cómo se dice? Calculo que esa parte se le dice sermón, pero no estoy segura. Siempre hablando de los últimos de la fila, ¿no? Siempre de los más vulnerables se pone él en voz y habla por todos nosotros. Total. Vamos a escuchar un segundo audio de lo que fue la misa de ayer. También hablando un poco de cómo también el Papa Francisco convirtió o mandó a que las iglesias fueran un espacio de encuentro. Por eso Francisco, con la autoridad moral que lo caracteriza, a lo largo de estos años nos enseñó que hay que aprender a dialogar, que hay que aprender a forjar entre todos la cultura del encuentro frente a la cultura del descarte, que no podemos dividirnos como sociedad entre amigos y enemigos, entendiendo que el que piensa otra cosa es mi adversario para siempre. Como Papa, nos insistió una y mil veces con la fraternidad universal. Qué lindo que hoy que nos juntamos a rezar por él, podamos empezar a vivir aquello que tanto nos enseñó, que somos hermanos y que entre todos tenemos que construir una patria de hermanos. Bueno, y ahí escuchábamos un poquito más, ahí algunas frases que se dijeron en la misa sobre la importancia de esto, ¿no? De la iglesia como espacio de encuentro, donde bueno, nada, esto lo decíamos un poco cuando hablábamos de la carta esa que mandó el Papa a los comunicadores sociales y a los periodistas, de cómo, a pesar de no estar de acuerdo con algunas cosas, no nos tenemos que ver como enemigos. Uh-huh. Tenemos que poder dialogar. La importancia de volver a tener un espacio para dialogar y no simplemente enfrentarnos, ¿no? Eso que bueno, que la radio también ha tomado como esa postura, ¿no? Buscar ser la radio comunitaria del barrio, un espacio de encuentro donde se encuentren distintos sectores a poder conversar y debatir cómo hacer mejor a nuestro barrio, ¿no? Es un poco esa idea también. Bueno, también, como les decíamos, nos encontramos al padre Alejandro en la misa de Constitución y nos decía esto. ¿Qué significa para vos como salesiano estar aquí pidiendo para la salud del Papa? Y primero que Don Bosco no lo podemos pensar sin el Papa, sin Pío IX y sin León XIII. Y que nosotros salesianos en la Argentina no nos podemos pensar sin el Papa, porque su propuesta de iglesia en salida y su mirada es súper, súper salesiana. Y justo coincide mi coincidencia de ser hoy 24, es memoria mensual de María Auxiliadora. Así que bueno, como que la Auxiliadora nos quiere hacernos un guiño y decir estoy acompañando, y bueno, por eso pedimos confiadamente por la salud de Papa Francisco. Bueno, ahí lo teníamos al padre Alejandro en los micrófonos de la FM Riachuelo, contando un poco también, más allá de tener un enfoque distinto, o ser de una, ¿cómo se llama esto? Ponerle una escuela distinta en el marco de, porque claro, al Papa era jesuita y ellos son salesianos, bueno, sí, lo que nos une, ¿no? Sobre las distintas cosas que fue haciendo el Papa Francisco en su mandato, cómo fue, bueno, yendo muy muy de la mano con lo que piensan los salesianos, ¿no? Por eso la emoción del padre cuando dice re salesiano. Sí, sí. Y por suerte, bueno, nada, también este aire que dio el Papa Francisco con esta nueva forma de caminar de la iglesia en salida, aminoró mucho y allanó un montón el camino para encontrarnos con esa institución y las organizaciones del pueblo, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, nosotros con la San Juan Evangelista y con otras organizaciones del barrio, hace unos años pudimos inaugurar un monolito en la Plaza Solís del Papa Francisco. Y bueno, nada, tiene que ver con toda esa impronta, ¿no? De la iglesia en salida y de ocuparse de los últimos de la fila. También, no sé si el vecino o la vecina del FM Riachuelo pudo ver en alguna transmisión en vivo, pero también estuvieron presentes en la misa los bomberos de Huelcha de Rocha, que estuvieron ahí con el camión autobomba que tienen una imagen del Papa. Que de hecho, gracias a las gestiones de Gustavo, nos dejaron subir arriba del camión para poder hacer la cobertura desde el aire. Así que la FM Riachuelo y Haciendo Lío tuvieron el mejor lugar de cobertura, me parece, en esa misa. Y hablamos con el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Huelcha de Rocha, que es de Antonio Sete. Así que vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo están todos? Sí, es así, tal cual, fue un sentimiento que surgió automáticamente, más allá de que la figura del entonces arzobispo y cardenal Bergoglio, siempre tan cercano a la zona sur de nuestra ciudad, y ha participado en infinidad de actividades, que todo el mundo las sabe, no hace falta decirlo, y cuando él es elegido papa, nos pareció muy importante para nosotros que el mensaje de él, que lo hacía cotidianamente acá, en nuestra zona, en nuestra ciudad, en el arzobispado y en general en todo el país, se ha reflejado en nuestra entidad, que también es una entidad civil, solidaria, muy identificada con el trabajo de su momento arzobispo Bergoglio y que después era papa. Era un poco el reflejo de la acción de él, humanitaria, y que, bueno, los bomberos voluntarios en definitiva cumplen con esa tarea, ¿no? Antonio, participar de ustedes como cuerpo en eventos así, entiendo que moviliza desde el interior. Bergoglio ha acompañado el incendio de Cromañón, Bergoglio ha acompañado otros incendios, ha estado siempre cerca de los bomberos. ¿Qué sienten ustedes como bomberos participar en este acto donde el mundo entero, porque es todo el mundo que va a pedir en esta misma hora por la salud del Papa? Cercanía. Cercanía absoluta. Nosotros al Papa Francisco hoy lo sentimos acá. Le transmitimos fuerza, le transmitimos esperanza, el año de la esperanza. Lo acompañamos con la oración, pero también lo acompañamos con la acción, que en definitiva es lo que él siempre ha pedido. O sea, oremos, pero también trabajemos todos los días cotidianamente. O sea, el trabajo nuestro es una cruz. Vertical por un lado y horizontal por el otro, una sin la otra no existiría. Nosotros lo interpretamos desde ese lugar y también pensamos que llega nuestra acción, que llega nuestra oración, que llega no solamente la oración de los cristianos y los católicos, sino de la humanidad, ¿no? O sea, distintas religiones que están acompañando este momento duro para él, en la fe que lo va a superar desde el lugar que corresponda, desde el lugar que Dios diga. Y nosotros lo seguiremos acompañando, esté donde esté. Zarpado, ¿no? Lo que decía el compás. Sí. Antonio Sete. Que es el presidente de Bomberos de la Vuelta de Rocha. Sí, sí, muy... Como que sigue mucho, ¿no? La historia, sí, de nuestro Papa Francisco. Y nada, también marca mucho los pasos, ¿no? De Francisco. Es muy importante también, mientras estaban hablando, estaba pensando yo de que cuánta gente que descreía, ¿no? Esto de que te hace correr de las creencias, de la fe y todo eso. El espacio tan importante que ocupó Francisco en este tiempo, cómo nos trajo de nuevo con su decir, con su palabra, con sus acciones. Eso es muy importante. Sí, estaba pensando, porque también habló de la acción, ¿no? Y la importancia de sí, de orar, pero también de ser coherentes con, bueno, con esto que nos pide el Papa, ¿no? De siempre tender una mano, de siempre ser solidarios. Bueno, nada, como muy importante y también es importantísimo para gente que lleve esa labor adelante, claro. Que para nosotros en este barrio es importantísimo, forma parte de la cultura del barrio, pero también de los momentos de crisis, donde más se refleja la comunidad, los incendios que tenemos nosotros a causa de la mala infraestructura que tenemos en los conventillos, de las malas instalaciones, del hacinamiento. Y para un bombero debe ser importantísimo poder tener fe, claro, de que vas a poder cumplir con eso, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, un poquito fue por ahí lo que esto es un pantallazo de lo que fue la misa. Próximamente estaremos seguramente publicando ahí algún videíto mostrando ahí algunas entrevistas, haciendo un panorama de lo que fue una crónica. Y bueno, sigamos sumándonos a las cadenas de oración por la salud del Papa Francisco, que, bueno, nada, se lo debemos gracias a todo esto que ha podido, todo este camino que ha allanado para los poetas sociales de los que él habla, ¿no? Sí. Bueno. Vamos a un cortecito o una pausa, ahí como quiera, ¿no? Jota, y volvemos. Dale. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. FM Riachuelo 100.9. Este es un espacio cedido a la producción del programa que estás escuchando. Si querés tener tu propio programa en la radio de tu barrio, escribinos al 11 22 68 19 o contactanos por nuestras redes sociales @FM Riachuelo. La FM Riachuelo es un lugar de encuentro para los vecinos y vecinas de la comunidad. apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún. Bueno, volvimos a otro bloque de Rompe el Cerco. Ale, ahora tenemos para compartirle al vecino y la vecina una entrevista que le hicieron hace una semana ya al secretario de Derechos Humanos de la UTEP, Lito Borello, que si bien tiene una parte que es más un poco más de coyuntura, que habla respecto del asesinato de un joven de 26 años por parte de la policía bonaerense, lo cierto es que hace como un análisis un poco más general de, bueno, nada, de lo que estamos viviendo, el por qué y qué, por qué lugares tenemos que empezar a caminar para encontrarle un poco el, bueno, alguna salida a este quilombo en el que estamos de realidad, así que nos parecía como interesante poder compartirlo, porque bueno, algunos debates como que no tienen que perder actualidad, ¿no? Claro. Está bueno tenerlos arriba de la mesa todo el tiempo y seguir retomándolos. Así que en principio es una entrevista que le hicieron a Lito en Radio de la Azotea 88.7, una radio en Mar del Plata, en un programa que se llama El Pueblo se hace escuchar. Así que vamos a escucharlo. Dicho todo esto, tenemos a nuestro otro próximo invitado. Es Lito Borello, el referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Lito, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Lito? No te queremos abrumar, pero estamos tristes acá en Mar del Plata porque estamos con este tema de que la policía bonaerense nos asesinó a una criatura, a un chico de 26 años, trabajador, albañil, él, padre. Y estamos consternados y con bronca, masticando mucha bronca, porque la bonaerense sigue siendo la misma de siempre. Bueno, sí, conozco el caso. Hay una cultura en las fuerzas de seguridad de muchas décadas y que ni en momentos en donde se intentó corregir de alguna manera esta formación y esta práctica que tienen, viene demostrando, como ustedes bien lo dicen, con el argumento de que estaban buscando a alguien, se llevan puesta la vida de un joven, de esta manera que ustedes ya conocen. ¿Para qué voy a abundar? El tema está instalado, el tema se conoció a nivel nacional, y más que el repudio y la bronca que da que todavía tengamos que tener este tipo de actitudes en las fuerzas de seguridad en una provincia en donde debería primar otra lógica, ¿no? Otra lógica. Pero bueno, creo que tiene que ver también con el momento que se está viviendo, no solamente nacional, sino también de carácter internacional. Lito, Juan Celis te habla y te saluda. ¿Ves vos o podemos hablar de una señal muy directa hacia el gobernador Kicillof con este hecho? Mira, está claro que más cerca o más lejos que uno pueda estar del gobernador y de su fuerza política, hay un intento de esta nueva derecha instalada también, no solo en la Argentina, sino en Estados Unidos, ahora con ellos más, que va sobre muchas conquistas de las últimas décadas, que avanza en el marco de una crisis civilizatoria hacia la instalación de un nuevo modelo de dominación, más perverso, pero también más sofisticado, que cuenta con instrumentos de todo tipo, y no solamente los represivos que conocíamos antaño, sino mecanismos de manipulación de nuestra mente, de guerra cognitiva, de guerra comunicacional, teniendo la hegemonía prácticamente total de los instrumentos de la comunicación. Por lo tanto, sin ninguna duda, van a ir sobre aquellos bastiones que en el marco de esta cruel tiranía de Milei Bullrich tratamos de resistir y de generar una contraofensiva contra este modelo que en definitiva no es solamente Milei ni Bullrich, sino que responde a un modelo global, a un modelo mundial de los adoradores del dios dinero, de los señores de la guerra. Por lo tanto, sí, sin ninguna duda, como ustedes bien plantean, hay un ataque hacia la gobernación de la provincia de Buenos Aires y que esto no va a cesar, ¿no? Que esto no va a cesar. Que el modo del caos, que el modo de la cultura del miedo, que el modo que viene aplicando este gobierno desde el primer minuto, se va a profundizar a la hora de ir acercándonos también a un tiempo electoral. Justamente mi próxima pregunta tenía relación con esto, con el tiempo electoral. Estas elecciones, por lo menos para mí en lo personal, pero creo que es algo compartido, tan cruciales, porque si bien no es que estemos eligiendo presidente, pero sí es una especie de prueba a ver qué dice la sociedad con respecto a este gobierno nefasto que estamos teniendo, que sin embargo sigue teniendo mucho apoyo. Entonces, el hecho de la simple posibilidad de que puedan ganar estas elecciones, por lo menos en lo particular, me causa terror. Sí, sin duda estas elecciones de medio término, esta campaña electoral, va a intentar contrarrestar esto, pero no podemos olvidar que se viene y se vive en un momento de profunda crisis hacia la política, de profunda crisis hacia las dirigencias, que todavía no hemos saldado la autocrítica de 4 años del gobierno de Alberto Fernández, y que esto no se soluciona con una campaña electoral bien hecha. Acá, si imagináramos la Argentina año verde, y no tan solo ganáramos en la provincia, sino hasta inclusive soñemos e imaginemos que alguno de nuestros compañeros se sienta en el sillón de Rivadavia, el poder fáctico actúa de hecho, el Estado ya no existe, está roto el contrato social, no hay un Estado de derecho, no somos iguales ante la ley, y el poder fáctico avanza a nivel mundial con transformaciones que van a costar muchos años y que va a requerir solamente una camada de funcionarios que lleguen por las elecciones, sino que esta democracia, estas democracias en el mundo también están en crisis, y donde no construyamos poder popular va a ser imposible que nosotros enfrentemos al poder fáctico. Si no entendemos que no es una cuestión solamente de cambiar un presidente y de encontrar un modo de cómo ganar una elección, sino de tener un entramado de organización popular, la construcción de comunidad, la construcción de la comunidad organizada, volver a las fuentes, va a ser muy difícil y hasta puede llegar a jugarnos en contra, porque las expectativas que se van a anidar en la campaña electoral de los próximos meses no está dando cuenta que si no retomamos el camino del ABC, de los movimientos populares, de los sindicatos, de los clubes, de aquellas instituciones intermedias que son las que pueden enfrentar un poder fáctico que ya no le interesa quién está en la Casa Rosada o en el Congreso. Y esta crisis la viven también fundamentalmente los jóvenes. Por lo tanto, yo la verdad que me preocupa que no podamos estar haciendo un debate entre la militancia, corriéndonos del coyunturalismo, corriéndonos de la zanahoria electoral, y que todo quede solamente en eso, porque la crisis que hay abajo no se resuelve con una buena candidata o con un buen candidato. Lito, no solamente con eso. Lito Borello, Arnaldo Martínez te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. El planteo pareciera ser volver a tener confianza en los hombres que dirigen la política, y uno plantea, necesitamos cada vez más política de mejor calidad. El planteo sería cómo considerar la posibilidad de una propuesta que vuelva a recuperar la confianza de la gente. ¿Cómo reflexionás esto? Mira, creo que hay una de las facetas de la crisis es la falta de coherencia. Francisco lo dijo ya hace un largo año, no me acuerdo justo la fecha, en donde en la política hay muchos que hablan de una manera y viven de otra. Es muy difícil pretender ser referente y ser referencia si se actúa diciendo determinadas palabras altisonantes y luego teniendo una práctica distinta. Es muy difícil que sin coraje, valentía y decisión de ir contra el poder fáctico, y no me refiero solamente de Milei, ni de su hermana, ni de sus perros, me refiero concretamente a quienes manejan los hilos más que nunca en la Argentina, de los grandes poderes económicos mundiales, que más que nunca son los que diseñan la política de las transformaciones que se están generando hoy, y que va a costar mucho tiempo retrotraerlas. No es una cuestión solamente de quienes van quedando sin laburo, sino de los cambios estructurales que van permitiendo un país para el saqueo, un país para el empobrecimiento de los trabajadores y de los sectores populares. Por lo tanto, si si no empieza a haber referencias coherentes de cómo se piensa, de cómo se dice, de cómo se vive y de cómo se actúa, es muy difícil que nazca el liderazgo. Y para eso hay que tener decisión política de cruzar el límite. Ellos lo cruzan todos los días. Ellos se cagan en la propia ley. Hacen lo que se les canta el culo. Y los nuestros a veces pareciera que estamos demasiado sujetos a una legalidad que ellos establecen. Bueno, habrá que acostumbrarse, así como los primeros 300 años del cristianismo, cuando ser cristiano implicaba la posibilidad de la muerte, de que hay que estar afuera. Hay que estar afuera de esa legalidad que nos quieren imponer a rajatabla, porque ellos todos los días transgreden la ley y matan a nuestros pibes y generan el narcotráfico y generan la delincuencia organizada y avanzan sobre los elementos centrales de nuestra soberanía. Y nosotros seguimos pensando en la lista del 25. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda María Noel Gómez Lito. ¿Cómo estás? Hola, María. Bueno, precisamente con lo que decías, que nosotros, bueno, hay un lado que es el correcto, que actúa bajo la ley, que cree en los derechos, que, bueno, mira al lado, ¿no? Mira al otro y lo abraza. Frente a este individualismo extremo que se tiene, ¿cómo se puede convivir? ¿Tenemos que seguir siendo correctos o tenemos que salirnos de ese lugar? Porque todo indica que el débil, que el fuerte va contra el débil. Y que también los referentes políticos no llegan al territorio, como vos decías, ¿no? Esto de que están muy alejados de la realidad. ¿Cómo sería esa adaptación? Mirá, creo que está claro que si la ley es la ley de ellos, y anda a tratar de explicarle que a un joven le diga que él es igual ante la ley, de si lo agarra un cane y lo lleva a patadas en el torto a la comisaría, o si lo agarra al hijo de algunos del poder. Anda a explicarle a las mamás jóvenes que teniendo los primeros hijos no tienen certeza de cómo lo van a poder criar. Anda a explicarle a los compañeros que jovencitos forman una pareja e intentan tener un techo, que no lo pueden conseguir en un país tan rico como el nuestro. Anda a decirle a esos compañeros que en la democracia que hoy existe, la Constitución no es letra muerta. Que resulta que tenemos derecho a tener trabajo, tenemos derecho a tener vivienda, tenemos derecho a tener educación, tenemos derecho a tener salud. Andá a decirle que lo que decís es lo correcto. Si no cruzamos la línea y no nos damos cuenta que ante una tiranía hay que rebelarse, y no estoy hablando de locuras, no estoy hablando de Rebelde Way, pero estoy hablando que está claro que no podemos seguir confiando en los postulados de una democracia que ya hace años no da cuenta y sigue sumando desigualdades. Bueno, Lito, con Lito Borello estamos hablando. Decíamos que él es referente del Movimiento de Trabajadores de la Economía Popular y columnista de este programa, porque siempre lo tenemos. Lito, acá hay una compañera, una vecina que nos manda un mensaje que dice: la policía bonaerense y todas las fuerzas de seguridad están formadas para odiar. Se los forma en el odio y en la eliminación del otro, delincuente, que es percibido como enemigo. Hasta que no se cambie esta manera, no cambiará nada. Es Sole Elizalde la que escribe. Es compañera nuestra, sí. Yo concuerdo totalmente. Lo que sí le digo a esta compañera es que esto no se cambia solamente consiguiendo una institucionalidad distinta. Los países que aún logran sostener su institucionalidad, como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, tienen un pueblo movilizado y organizado en la calle. No alcanza la legalidad, no alcanza la institucionalidad. El enemigo, el poder mundial, ya no necesita los estados-nación y avance hacia la creación de estados fácticos, de estados fallidos, porque el poder está en otro lado, porque el presidente de Estados Unidos puso como segunda persona a Elon Musk. Cambió el mundo, estamos en medio de una crisis civilizatoria y en un colapso donde ya los científicos no dudan en que estamos viviéndolo. Por lo tanto, si seguimos con las mismas recetas, si seguimos creyendo que tenemos que hacer lo mismo que hace 40 años, si los movimientos populares no hacemos una autocrítica de que nos metieron adentro, de que nos metieron adentro de un sistema en donde nos acostumbraron a determinadas mieles, hay que volver a las fuentes, hay que volver al territorio, hay que volver a la fábrica, hay que volver a la organización popular, y un fuerte entramado de organización popular es lo único que puede acompañar a una institucionalidad que tenga coraje y decisión de avanzar a las transformaciones de carácter revolucionario. No hay más tiempo para cosmética. No alcanza con una ley que mejore un poquito, que mejore un poquito. Ellos lo tienen absolutamente claro y están dando vuelta a la Argentina para crear un país para el saqueo y al servicio de los poderosos mundiales en el medio de una guerra mundial. Si nosotros seguimos creyendo que solamente tenemos que conseguir un asesor de imagen para ver qué campaña hacemos en las próximas elecciones como si estuviéramos vendiendo un desodorante, y nos vamos a equivocar y posiblemente volvamos a quedar de nuevo en un error. Lito, lo que voy a decir lo voy a decir en forma personal, me hago cargo. Yo, Juan Domingo del Valle Arce, militante peronista desde los 14 años, tengo 70, he militado en el peronismo de base y conozco la militancia en el tercer cordón del Gran Buenos Aires cuando hacíamos el cordón cuneta, cuando las aguas servidas nos enfermaban y los compañeros del barrio nos juntábamos y armamos el dispensario y trajimos un médico y una enfermera. Esa era la militancia que conocimos, y yo tengo miedo de que nosotros, por respetar mucho a algunos dirigentes tótems, que los queremos mucho, no digamos lo que pensamos en verdad. Yo pienso, personalmente, que desde el campo popular, y más precisamente desde lo que llamamos el kirchnerismo, se perdió la gran oportunidad de dejar que la gente se formara en el barrio, que naciera desde ahí abajo, desde el pie, porque es la única manera que se puede asegurar, ya no digo una revolución, una integración, digamos, humana para una sociedad. Y yo creo que el peronismo, en sus versiones más conocidas, como el kirchnerismo, la compañera Cristina, no nos dejó posibilidades al pueblo de organizarnos. Me da la impresión de que a veces tengo miedo de que eso estuviera orquestado. Me voy a permitir compartir en el grueso de lo que dijiste. Creo que hay un plan orquestado. Creo que ya hace mucho tiempo quienes dicen detentar la doctrina y el pensamiento de los sectores populares han cambiado el sujeto político y han dejado y se han alejado de los trabajadores como la columna vertebral y cabeza de un proceso de transformación. Pareciera ser que los políticos son los de profesión política y son también los que son más incoherentes de lo que dicen y cómo viven. Por lo tanto, si no se vuelve a ese ABC que vos dijiste, si no se vuelve a entender que el sujeto político de las transformaciones es nuestro pueblo y no la clase de la élite política. Y quiero cuidarme para no tratar de decir palabras que le permitieron a este hijo de puta hoy ser presidente. Pero está claro que hay una mesa de arena que tiene absoluta claridad e inteligencia para ubicar el nivel de crisis que veníamos arrastrando. Esto no es de ahora, esto ya hace mucho tiempo. Y cada vez más ese imaginario de Perón y de Evita se va alejando, aunque siguen detentando los trofeos de esa identidad. El peronismo será revolucionario o no será, como durante muchos años, durante mucho tiempo, en México existía el PRI como el partido que levantaba el imaginario de Zapata. Sin embargo, llegaron los zapatistas y apareció de nuevo el imaginario. No sé cuánto, no sé si una elección, no sé si un año, no sé si 10, pero si no sembramos en la esperanza de nuestro pueblo

rápido. Se hizo rápido, sí. Sí, la verdad que, bueno, nada, esperamos que a los vecinos y vecinas de La Boca les haya gustado. Si quieren formar parte de la Grilla 2025, Ale, ¿cómo puede hacerlo el que está escuchando? ¿Y qué es formar parte de la Grilla 2025? Contanos. Acá en la FM Riachuelo. Yo te estaba tratando de dar un pie, pero no me salió muy bien. ¿Cómo es? No, porque nosotros no lo tenemos re claro, pero capaz, hay que ver por ahí, sí, algún vecino que no. Es ser parte, bueno, tener que, la posibilidad de que tengas un espacio en esta radio. Nosotros estamos alquilando por hora el espacio, así que puedes tener tu programa, venís, charlamos, nos contás el contenido. Te hacemos ahí un presupuesto bien de la economía popular. Así que nada, estamos invitando a todos y a todas que puedan, que tengan ganas, sepan o no también, porque nosotros lo que sabemos siempre lo enseñamos. Así que es parte de nuestra lucha también, ¿no? El compartir los saberes. Y con esto también ayudás a que nosotros podamos bancar el espacio, el edificio donde habitamos, y también para que tengamos como un sueldito que nos podamos llevar a casa. Perfecto. Y también, por otro lado, si algún vecino o vecina que tiene algún local, algún negocio, algún emprendimiento productivo, quiere poder tener su spot en la radio, también estamos generando ese tipo de contenidos para que salgan en la radio. También todo esto, somos una radio de la economía popular, así que son todos a precios populares. Sí, y si te interesa, nos puedes mandar un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Así que, ¿qué? No, eso. Estaba pidiendo si decía algo más. Así que, vecino o vecina, tenga en cuenta que la radio de su barrio también está ofreciendo espacios para poder formar parte de la Grilla 2025. Bueno, nosotros... Para seguir sosteniendo este aguante, tenés que pensarlo muy bien y hacer esto. No te olvides... ¿Qué? De apagar la tele y prender la radio de tu barrio. Vamos, de vuelta, dale, ponete la calle. No, nos estamos cazando los pies. Entonces, nosotros nos vamos y... le decimos, vecino o vecina, no se olvide de apagar la tele y prender la radio de su barrio.